Capítulo 8 de Primera de Crónicas, versión de la Biblia Reina Valera 1909. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 8. Benjamín engendró a Bela, su primogénito, Asbel el segundo, Ara el tercero, Noa el cuarto y Rafa el quinto. Y los hijos de Bela fueron Adar, Gera, Abiud, Abisúa, Naamán, Aoa, y Gera, Sefufín y Uram. Y estos son los hijos de Eud, estos las cabezas de padres que habitaron en Gabá y fueron transportados a Manaat. Es a saber, Naamán, Aquías y Gera. Este los transportó y engendró a Usa y a Ahiud. Y Saharaim engendró hijos en la provincia de Moab, después que dejó a Osim y a Baara, que eran sus mujeres. Engendró pues de Codes su mujer a Jobab, Sibías, Mesa, Malcam, Jeus, Soquías y Mirma. Estos son sus hijos, cabezas de familias. Mas de Usim engendró a Abitob y a Elfaal. Y los hijos de Elfaal, Eber, Misam y Semeb, el cual edificó a Ono y a Lot con sus aldeas. Berías también y Sema, que fueron las cabezas de las familias de los moradores de Ajalón, los cuales echaron a los moradores de Gat. Y a Io, Sasac, Jeremot, Zebadías, Arad, Eder, Micael, Isfa y Joa, hijos de Berías. Y Zebadías, Mesulam, Isqui, Eber, Ismari, Islia y Jobab, hijos de Elfaal. Y Hasim, Sikri, Sabdi, Elioenai, Silitai, Eliel, Adaías, Baraías y Simrat, hijos de Simi, Eisfan, Eber, Eliel, Adón, Sikri, Hanán, Ananía, Belam, Anatotías, Ifdaías y Peniel, hijos de Sasac, y Samseri, Searías, Atalía, Jaarcías, Elías, Sikri, hijos de Jeroam. Estos fueron jefes principales de familias por sus linajes y habitaron en Jerusalén. Y en Gabaón habitaron Abigabaón, la mujer del cual se llamó Maaca, y su hijo primogénito Abdón, luego Sur, Kis, Baal, Nadab, Gedor, Ahíe y Sequer. Y Miclot engendró a Simea. Estos también habitaron con sus hermanos en Jerusalén en frente de ellos. Y Ner engendró a Cis, y Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Hijo de Jonatán fue Meribbaal, y Meribbaal engendró a Mica. Los hijos de Mica, Fitón, Melec, Taarea y Ahaz. Y Ahaz engendró a Joada, y Joada engendró a Elemet, y a Asmabet, y a Zimri, y Zimri engendró a Mosa. Y Mosa engendró a Bina, hijo del cual fue Rafa, hijo del cual fue Elasa, cuyo hijo fue Asel. Y los hijos de Asel fueron seis, cuyos nombres son Azricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Anán. Todos estos fueron hijos de Asel. Y los hijos de Esec, su hermano, Ulam, su primogénito, Jeus, el segundo, Elifelet, el tercero. Y fueron los hijos de Ulam, hombres valientes y vigorosos, flecheros diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, 150. Todos estos fueron de los hijos de Benjamín. Fin del capítulo 8.